que me enamore el alma, que me haga estremecer, que me enamore el alma. Dame un besito que me haga la boca agua, ay, la boca agua. Dame un besito que me haga la boca agua, ay, la boca agua. Sabe con toda pasión, hazme perder la calma. Sabe con toda pasión, hazme perder la calma. La boca agua, la boca.